Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. La primera ministra de Japón se compromete a ejercer su liderazgo para lograr el regreso de los secuestrados por Corea del Norte. Según un funcionario de Derechos Humanos de la ONU, los norcoreanos viven uno de los peores momentos. El presidente de Estados Unidos se reunirá el próximo jueves en Corea del Sur con su homólogo de China. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La nueva primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, se ha comprometido a hacer todo lo posible para resolver cuanto antes el problema de los ciudadanos japoneses secuestrados por agentes norcoreanos. Takaichi se reunió el jueves con familiares de los afectados por primera vez desde que asumió el cargo. Entre los que visitaron la oficina de la primera ministra en Tokio se encontraban la madre y el hermano de Yokota Megumi, secuestrada por agentes norcoreanos hace décadas, y Soga Hitomi, repatriada en 2002 tras haber sido llevada a Corea del Norte. Takaichi dijo que lamenta profundamente que ningún otro secuestrado japonés haya podido regresar a su país desde que 5 fueron repatriados en 2002. Afirmó que no dejará pasar ninguna oportunidad que pueda conducir al regreso de todos ellos. También dijo que tiene la intención de buscar la comprensión y la cooperación de los líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se reúna con ellos. Asimismo, subrayó que ejercerá su liderazgo para lograr un avance por todos los medios y que está dispuesta a celebrar una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Yokota Takuya, hermano menor de Megumi y líder de un grupo de familiares de secuestrados japoneses, dijo que exigen el regreso inmediato de todas las víctimas de secuestro. Añadió que quiere que la primera ministra restablezca las conversaciones de alto nivel con Pyongyang y avance rápidamente hacia la celebración de una cumbre con el líder norcoreano. James Heenan, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Seúl, ha expresado su preocupación por la situación al respecto en Corea del Norte, afirmando que su población está viviendo uno de los peores momentos. Así lo manifestó en una entrevista con nuestra emisora NHK que tuvo lugar el jueves en Tokio. Heenan participó en una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte que se prolongó durante más de una década a partir de 2014. Las conclusiones fueron publicadas el mes pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD. Heenan dijo que la situación de los derechos humanos en Corea del Norte no ha mejorado en general y que ha empeorado mucho en ámbitos como la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información. Corea del Norte ha promulgado una legislación que establece castigos severos para disuadir a la población de acceder a información extranjera no autorizada, como películas y música. Heenan explicó que el gobierno de Pyongyang ha mantenido las restricciones que impuso hace varios años para evitar la propagación de los contagios de COVID-19 en el país. Comentó que de todos los asuntos en los que trabajan sus colegas y él, el de los ciudadanos japoneses secuestrados por agentes norcoreanos hace décadas, es el más urgente, ya que las víctimas y sus familiares son personas mayores. Señaló que los secuestros constituyen un delito en curso. Hinan dijo que lo fundamental es mantener el interés público en el tema y que la ONU, Japón y Corea del Sur deberían trabajar juntos para garantizar que la población, especialmente la más joven, sea consciente de esta situación y que no se puede permitir que caiga en el olvido. Según el gobierno japonés, al menos 17 de los ciudadanos del país fueron secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980. 5 de ellos regresaron a Japón tras una cumbre bilateral celebrada en 2002. Los otros 12 siguen en paradero desconocido. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo jueves en Corea del Sur con el presidente de China, Xi Jinping, 2 días después de haber sostenido conversaciones con la nueva primera ministra de Japón, Takaichi Sanae. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, anunció el jueves el itinerario de Trump por Asia la próxima semana. Indicó que Trump asistirá el domingo a una cena de trabajo de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia antes de reunirse con Takaichi en Japón el martes. Según señaló Leavitt, Trump visitará Corea del Sur el miércoles para reunirse con el presidente Lee Jae-myung ese mismo día. Añadió que el mandatario estadounidense también participará en actos relacionados con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico el miércoles. Leavitt agregó que Trump sostendrá al día siguiente un encuentro con Xi Jinping en Corea del Sur. Trump indicó el miércoles que deseaba aprovechar su reunión con Xi para instar a China a suspender sus compras de petróleo ruso a fin de aumentar la presión sobre el Kremlin para que detenga su invasión de Ucrania. También dijo que planea hablar con el líder chino sobre el endurecimiento de las medidas de control de las exportaciones de tierras raras que China dio a conocer este mes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones a 2 grandes empresas petroleras rusas en un intento por llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. El presidente ruso, Vladimir Putin, criticó la medida el jueves en Moscú, afirmando que tendrá ciertas consecuencias. Putin afirmó: «Por supuesto, esto es un acto inamistoso hacia Rusia. Es obvio y no fortalece las relaciones ruso-estadounidenses que recién comienzan a recuperarse». Agregó que las sanciones no afectarán significativamente el bienestar económico de Rusia. Sin embargo, reiteró su intención de seguir conversando con Trump, ya que, según dijo, el diálogo siempre es mejor que la confrontación o la guerra. En un intento por hacer frente a las medidas arancelarias de la administración estadounidense, la automotriz japonesa Toyota está considerando importar a Japón vehículos que fabrica en Estados Unidos, según dio a conocer su director general Sato Koji. Si bien Sato afirmó que Toyota seguirá contribuyendo como miembro de la industria automotriz estadounidense, reconoció que la empresa enfrenta un desafío en cuanto al equilibrio entre importaciones y exportaciones. Exportar a Japón modelos Toyota fabricados en Estados Unidos contribuirá a que este país reduzca su déficit comercial. Sato afirmó: «No sería eficiente desarrollar y producir específicamente para el mercado japonés nuestros autos en Estados Unidos. Quisiéramos importarlos a Japón tal como los producimos, pero existen problemas como las normas y estándares». Y tenemos un aviso: el 26 de octubre se introducirán algunos cambios en la programación del servicio en español. El nuevo programa La Semana en Noticias ofrecerá un resumen de las noticias y acontecimientos de la semana. Se transmitirá de martes a sábado a las 2, las 3 y las 6 y media de la tarde, hora de Japón, y se actualizará todos los martes. Para acceder a las últimas noticias, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Gracias por utilizar el servicio en español de NHK World Japan.